Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Lo que podamos decir nosotros será poco y habrá mucho más que investigar en realidad en relación al libro de Apocalipsis. Incluso queremos hacer mención que la emisora tiene un programa que son justamente habla de las revelaciones de Apocalipsis. Hay un libro que usted también puede solicitar, ¿no es cierto?, para estudiar más profundamente, y ahí se va a dar cuenta cómo Cristo va a aparecer muchas veces en el Apocalipsis. Ya hemos visto que Él aparece como un sacerdote en los primeros capítulos, luego va a aparecer como el Cordero, cuando usted va a aparecer el Cordero inmolado, pero luego van a aparecer los juicios de Dios, y ahí aparece Cristo como juez. Y por último, Apocalipsis termina hablando de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos ahora Cristo en Apocalipsis. Vamos a hablar hoy y mañana acerca de Cristo en Apocalipsis. Y miraremos primero aquí Apocalipsis capítulo 1, cuando se abre el libro, que quizás esta palabra que aparece aquí es la más acertada al libro, que la revelación de Jesucristo, que eso es Apocalipsis en realidad, revelación de Jesucristo. Capítulo 1, del 1 en adelante, dice puntualmente lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Noten ustedes que aparece la advertencia ya, pero se ve reflejado a Cristo. Ahora, esta expresión revelación que dice acá es la misma palabra apocalipsis, ¿no es cierto?, en el griego, que es apocalipsis. Por eso que el libro está llamado Apocalipsis o revelación es lo mismo. En inglés el libro se llama Revelation, ¿no es cierto? No hay ningún problema decirlo. Pero lo importante es que la revelación de Jesucristo, ¿qué nos puede revelar Él? Es todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Él nos revela y nos enseña. Incluso cuando comienzan las siete iglesias a mostrarse, van a ver, estas son iglesias que existieron en realidad, pero van a hacer una descripción de cómo Cristo está llamando la atención a esas iglesias, cómo fueron puras, cómo fueron trasladándose en el tiempo hasta llegar a la última iglesia, la Odisea, a la cual le recomienda, por favor, tú eres, te crees rico, ¿cierto? Y mira cómo está haciendo advertencia Cristo en el Apocalipsis. Eres rico, tienes todo lo que quieres. Y de hecho, el periodo este en que estamos viviendo... Mejor dicho, piensas que eres rico. Claro, que... pero si uno lo mira en este momento, nosotros si queremos estudiar algo acerca de Daniel, de la Biblia, tú tienes muchas herramientas. Correcto. ¿No es cierto? No así en los tiempos antiguos, en que dependían muy atrás, dependían solamente el que leía quizás el sábado, la escritura. La lectura, la investigación. Pero ahora tenemos mucho acceso, así que, pero le recomienda, le dice a esa iglesia de la Odisea, le dice, mira, sí, tú eres así, pero te recomiendo que te compres el oro, que te compres el incienso, que te compres, te refines tus ojos, porque en realidad estás más mal que los otros. Porque lo tienes todo y estás tan desorientado en relación a lo que es la revelación. Yo creo que sería bueno que aclaráramos un punto. Estas siete iglesias que, como tú dices, estaban allí, cada una de ellas, y podríamos decir de que están casi en orden, porque uno va, sube primero y baja nuevamente a donde empieza Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Va dando una vuelta. Pero cada una de estas iglesias tiene características especiales que coinciden plenamente con la historia de la iglesia cristiana. Cada una de ellas tenía características especiales que el Señor resalta ahí. En algunas hace algún elogio, pero también hay amonestaciones, como sucede con el último periodo de la iglesia, donde le dice, tú crees que eres rico y no sabes tu verdadera condición. Y Él da esa condición, no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ahí le hace la recomendación que compre oro refinado en fuego, en fin. Entonces, aquí, este soberano rey de la tierra y del universo está haciendo una preparación, nos está dando algunos consejos a fin de que no sigamos en ese estado laodicense, que salgamos de ese estado laodicense, porque dice que si no salimos del estado laodicense seremos rechazados. Claro, fíjate que en la revelación aquí que hace de en la primera parte de Cristo, que nos está advirtiendo algunas cosas, es fundamental prestar atención. Por ejemplo, dice la revelación de Jesucristo, pero luego dice que Dios le dio, ¿para qué? No para que se quedara con ellos, sino para manifestar a sus siervos. Y aquí viene una expresión, las cosas que deben suceder, ¿cómo? Pronto. Entonces, uno dice, vaya que qué interesante que sea pronto, pero ¿qué sucede si este libro ya se escribió allá por el año 90? Han pasado bastantes siglos. Bueno, pero también el libro, recuerde usted, que le va mostrando etapas, como mencionábamos, las siete iglesias son etapas de la historia de la iglesia. Históricamente todas las iglesias han pasado y estamos viviendo en la última iglesia, en el último periodo, ¿no? De la historia de la iglesia. Y recuerde usted que el número 7 no tiene 8. Yo lo he repetido muchas veces, a lo mejor hasta causa risa, eso que el 7 no tiene 8. Y yo hago énfasis en esto porque si tú ves los periodos de acontecimientos de Apocalipsis, van desde el 1 al 8, las 7 iglesias. Una a las siete, los siete sellos, uno al siete, no hay un octavo sello, no hay una octava iglesia, o sea, el tiempo que estamos viviendo es el último tiempo, por eso que Apocalipsis es un libro para el tiempo del fin, para prepararnos, no hay un periodo más, a eso voy, no hay un periodo más, más adelante hay otros siete más que se revelan, pero qué interesante eso, tomar en cuenta que estamos viviendo en el último tiempo y en el tiempo del fin, y Jesucristo nos sigue advirtiendo, porque las cosas van a ocurrir muy pronto. Bueno, y así como nos hace estas advertencias, tenemos que recordar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, cómo están sucediendo las noticias, y sabes, una de las cosas que debería preocuparnos más, creo que, no sé, no puedo hablar en forma general, pero no sé si en otro tiempo habrá habido tanta distracción como lo hay ahora. Tanta forma de distraernos. Entonces el enemigo yo creo que está trabajando muy bien esa parte, porque hay cosas que aún no siendo malas, si nos distraen de lo principal, que es la preparación. Por ejemplo, si un joven que va a dar un examen de título, imagínate, lo invitan a un concierto de música clásica, dime tú, ¿la música clásica es mala? No podríamos decir que es mala. Pero en ese momento sí pasaría a ser mala porque lo distrajo de la preocupación principal, que era la preparación para ese examen que tiene que dar. Claro, y sabes tú que hay otro elemento que es bueno hacer notar. La distracción antiguamente era local, voy a decirlo así. Hoy día no, porque puede haber una distracción al otro lado del mundo y tú la tienes aquí presente, claro, como nada. O sea, puedes estar de una manera unificada en la distracción, pero también en estas cosas sagradas como son el Apocalipsis. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Qué nos enseña Apocalipsis capítulo 1, verso 8 acerca de Jesús? ¿Qué esperanza podemos encontrar en este versículo que nos pueda dar consuelo en medio de las pruebas que afrontamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.